el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Es así, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Así son las nostalgias también. De esto sabe mucho Don Jigu. ¿Cómo no volver a esos viejos sitios donde se amó la vida? ¡Qué hermosa manera de hablar de los retoños, de las querencias! Armando Tejada Gómez. Las palabras que elegimos, las palabras que hoy nos salvan en este segmento de poesía, las de Armando, y con la música de César Isela, que precisamente le puso melodía a lo que después se convirtió en canción. Carlos Cabral, del disco Momentos, un tributo a las grandes canciones de Armando Tejada Gómez y César Isela, claro, canción de las simples cosas. Soy Lidia del Valle y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos. Todos los sábados de 10 a 13 somos Raíces de mi Tierra. Por la Tecno 88.3, www.latecno.com.ar. ¿Qué bueno. pasa? ¿Quién llegó? Se descolocó todo. Claro. A esta hora no sé qué pasa. No sé. Ese Zapucay nos está avisando de que viene el especial de Don Jigu, ¿no? El especial de Don Jigu. 11 y 10 claro. de la mañana nos estamos ventilando. Atención. Nos estamos despabilando. Claro. Atención, bueno. oyentes. Bueno, este momento es uno de los momentos dulces, como todo, Raíces de mi Tierra, ¿no? Pero hoy, como estamos a 3 días solamente del Día del Folclore, a mí se me ocurren cosas, y perdonen ustedes, quise recordarlo de esta manera a un ser muy querido por quien les habla. Él se hizo ver muchas veces al lado mío tocando su bandoneón. Claro, se hizo ver, le digo, porque ya no está entre nosotros. Y, por supuesto, quiero que este momento lo disfruten como lo hago yo. Él dejó su señora, dejó sus hijos, dejó su bandoneón en silencio. Pero para que no estemos tristes, como decía, esa sonrisa que nos brindaba en cualquier escenario, tuve la suerte de tocar hasta el último tema yo con él, por eso hablo. Nos dejó, como decía siempre, para que ustedes estén alegres y, si es posible, bailen. Nos dejó todo esto para que nosotros lo disfrutemos, y me refiero al bandoneón querido de mi hermano Atilio Maldonado. Muchachos, Atilio, momento de chamamé para que baile nuestros paisanos, che, como en Santiago del Estero. Tócate un Atilio. Thank you. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. ¿Qué le pareció? Y bueno, como decía, el folclore tiene estas cosas. El folclore queda. Quien lo hace, un día se va. Pero nuestra música queda para que los que quedamos sigamos disfrutando de lo mejor. Y como hablaba hace un rato de recuerdos, estos son los mejores recuerdos que uno puede tener en la vida, hasta el último día. Y esa sonrisa grande que tenía cuando paraba de tocar su bandoneón, nos decía, muchachos, me hicieron tocar a mí, ahora ¿por qué no cantan ustedes? Nos pedía. Y bueno, para darle con el gusto como buen compañero de escenario de la vida, sí, vamos a cantar, yo los voy a acompañar con el bandoneón, decía, pero canten, muchachos, ustedes los quiero escuchar cantar. Y para darle con el gusto a él y a todos ustedes que están prendidos al aparatito en este momento, como lo debe estar Eduardo Lindor, que es otro de mis hermanos que compartió muchas veces estos momentos lindos cuando pasábamos en cualquier lugar que fuera. Y nos invitaba a cantar, y para no decir no en la vida, nos poníamos a cantar y así salíamos. Vidala, Vidala mía, te imagino allá en mi pago, donde el tiempo te dio paso y el monte te cobijó. Mi corazón me lo pide, así te recuerdo yo. Lo tiempo viejo quiero recordar, con guitarra y bombo vamos a cantar. pago quiero coronar. Viva Santiago y el Algarrobo. Por el quebrachal, viva Santiago y el Algarrobo. Soy de Salavina y no puedo negar, nunca del yo me he de olvidar. Viva Santiago y el Algarrobo. Viva Santiago y el Algarrobo. Viva Santiago y el Algarrobo. Muchas gracias por compartir este momento hermoso en la vida, ¿no? Desde Raíces de mi Tierra, que estamos todos los sábados de 10 hasta la 1 de la tarde, me permitieron hacer este espacio, que es el espacio de Don Shigu. Y bueno, la ocurrencia mía fue traer esta música. Habíamos escuchado hace un ratito nomás dos chamamés. El primero, Don Pala, un chamamé que hizo mi hermano Atilio Maldonado para uno de los integrantes del grupo Las Voces Quichuas, Don Pala, que era mi primo segundo palavecino. Y seguidamente escuchamos un chamamé hecho por él y a su manera, Camino a Tres Palmas, un hermoso chamamé de Sena y González. Y recién nomás la vidala que no falta para los santiagueños, como si fuera el mate a la mañana, el Algarrobal, una vidala de Sisto Palavecino. Por supuesto, el grupo que teníamos era Las Voces Quichuas, en su material Telecita para la Telecita, y hoy presentado en el especial de Don Shigu, este momento tan lindo. Muchas gracias. Soy Don Shigu y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos todos los sábados de 10 a 13. Somos Raíces de mi Tierra por la Tecno 88.3. www.latecno.com.ar. Sábados de 10 a 13. Bueno, la emoción del especial de Don Shigu hoy fue la característica de su segmento, ¿no? Hablar del tío Atilio hoy es recordarlo con ese mensaje que no solo nos dejaban los músicos siempre, los que se van de gira, sino particularmente él que tuvo la oportunidad del escenario con Las Voces Quichuas, que tuvo la oportunidad de hacerse conocido y de que lo quisieran, pero uno que lo recuerda como familiar, en el caso de Lidia como cuñado, de Don Shigu como uno de sus hermanos más chicos, en mi caso como uno de mis tíos más jóvenes, al único que yo le podía decir de vos, porque a los demás tíos los trato de usted, era mi tío Atilio Maldonado. Y cada vez que lo escucho así tocando el bandoneón, me acuerdo instantáneamente de su estampa y de su sonrisa. No hay otra forma de recordarlo. Cada vez que me hablan de Atilio Maldonado, tengo su sonrisa. Quiere decir que eso es lo que nos dejó. Quiere decir que ese es el mensaje. Y vaya a saber, tal vez algunos se den más cuenta que yo, si esa fue su misión o no. Una de las misiones que tenemos en la vida es dejar algo para el prójimo. Y en el caso de los músicos creo que tienen un privilegio aparte. Creo que no nos tenemos que olvidar. Tiene que estar siempre en el recuerdo. Presente con la música. Con la música. Exactamente. Son privilegiados ellos que se van, pero nos dejan un mensaje hermoso a través de lo musical. Don Shigu ahora tiene una sorpresa. Un llamado telefónico. ¿Sí? Que no sé si está en Santiago o está en Buenos Aires. Hola, buen día. Hola, Karina, buen día, ¿cómo te va? Estoy más precisamente en Suncho Corral, en la provincia de Santiago del Estero. ¿Cómo le va, Don Shigu? Le habla Alberto Pérez Nela, Danilo, ¿cómo anda? ¡Querido! ¡Bueno! Desde Santiago. Alberto Pérez Nela, hermano ¿cómo querido. ¿Cómo anda, Don Shigu? Tanto tiempo, recién lo estaba escuchando mientras hacía sus clásicos relatos, y bueno, me hizo acordar aquellos tiempos que teníamos conexiones prácticamente toda la semana cuando yo tenía el programa de radio. Sí. Me alegro de que esté bien, me alegro que siga con sus recuerdos, y bueno, también un recuerdo muy especial para quien estaban hablando recién, para su hermano Atilio. Bueno, muchas gracias. Karina, los músicos, la misión de ellos es que nos dejen algo, no solamente en el momento que hacen, que ejecutan un tema, o en este caso el bandoneón, sino para escucharlo mucho más allá, porque los músicos nunca se mueren, nunca se van, siempre, claro, siempre permanecen con nosotros, mientras los que somos amantes a la música, los que somos amantes a las tradiciones y a nuestro folclore, sobre todo al folclore santiagueño, siempre lo vamos a tener presente. Es como si estuvieran al lado nuestro, nada más que físicamente no, pero la música es lo que nos transporta y los que nos llevan a esos lugares que usted siempre ha recordado a través de sus grabaciones, que nos recuerdan el pago natal, ¿no? Por supuesto que eso es lo que jamás debemos olvidar. Por eso estoy aquí en mi pueblo, que normalmente vengo una o dos veces por año, y bueno, ajá, eso es venir a recargar un poco las pilas para no olvidarnos, para no olvidarnos las tonadas, para no olvidarme los amigos que uno aún conserva, amigos de la infancia. Ese es el motivo por el cual estoy aquí en Santiago disfrutando del clima, a pesar de que está frío. ¿Qué? Está haciendo en este momento una temperatura de 8 grados, pero está soleado y está hermoso, la verdad. ¡Qué hermosura! Sí. Y cómo me haces desear, Alberto Pérez Nela, te estoy envidiando, vos sabes estar en Suncho Corral. Estás acompañada con Marita, ¿no? Sí. Bueno. Está conmigo aquí. Bueno, un beso muy grande. Estamos compartiendo los amigos que, más que amigos, en este caso donde yo estoy, es un hermano de familias, ¿no? De nuestros padres fueron amigos también. Y bueno, yo también comparto esa amistad con este muchacho aquí y sus tres hermanos que están desparramados, uno por Añatuya, otro por Fernández, claro, y otro, el tercero, en Santiago. Así que se han desparramado los cuatro hermanos. Bueno, una sorpresa y una alegría al mismo tiempo escucharte y que estés pasando nada menos que en Suncho Corral allá en Santiago del Estero y que hayas tenido ese gusto. Y qué emoción que me brinda a mí por mis adentros, ¿no? De que me esté sintonizando a la distancia. Ahí tengo un amigo, don Claudio Mendoza. Hay un hombre de la radio, don Santiago... Moreira. Claro. Sí, seguramente lo voy a ver dentro de un rato, porque yo llegué anoche. Así que seguramente lo voy a visitar, porque también es un amigo. Claro, sí, me acuerdo. Le voy a le voy a dar sus saludos. Cómo no, un saludo especial para él, para toda su familia, y cada tanto yo sé que me comenta que pone el disco de Nostalgia de Santiago, aquella vez que yo salí desde Suncho Corral al aire cuando vos estabas aquí en Buenos Aires. Sí. Lo tengo grabado en mi mente, y cuando me pongo a rebobinar y a traer los recuerdos hacia mí, me acuerdo todos esos momentos como si estuviera pasándolos en este momento, digamos, ¿no? Así que, ¡qué alegría, bueno, qué alegría! El otro día lo recordaba cuando Karina publicó justamente el Día del Folclore, sí, bueno, sí, sus andanzas, sus comentarios. Bueno, me alegré de que esté bien. Y ahí le dejé también un mensaje y un saludo, sí, un saludo para usted. Sí, se lo leí. Es la comunicación que hace mucho tiempo que le debía también, ¿eh? Bueno, Karina, esa cosita de picardía que tiene después de hacer las cosas, me comenta, te puse allá, te puse acá, y vos sabés que te saluda fulano, sotano, todo me avisa Alberto. Y eso, bueno, a mí está bien que su hija se sienta orgulloso del padre. Me parece bien, y es lo que corresponde cuando un padre le ha correspondido también durante la vida, y que le ha dado esa sabiduría campesina, esa sabiduría popular a lo que uno ha hecho desde chico, como usted, viviendo en el campo y transmitiendo esas vivencias, que eso es realmente lo que es el folclore, ¿no? La transmisión de generación en generación, y eso me parece muy bien. Y me parece muy bien que también Karina lo recuerde, y lo recuerde con mucho cariño, como lo hizo el otro día. Bueno, ella, eso es lo que tiene. Una de mis hijas que lo ha tomado más en serio todo esto, hace 26 años que lo venimos acompañando con Lidia del Valle, mi compañera, ¿no? A Karina, y ojalá podamos seguir otros 26 años, no pido más que eso. Danilo... Sí. Yo tengo el placer, el orgullo de escucharlos, no los quería interrumpir, pero te quiero agradecer por el respeto que en todo este tiempo le brindaron vos, tu compañera y tu programa de radio a mi papi, por las oportunidades que tuvo de salir con su segmento Nostalgias de Santiago en tu programa, por haberlo elegido y haberle dado tiempo de tu programa para papi. Te lo quiero agradecer ahora públicamente, y esa oportunidad hermosa cuando estuvimos en Santiago del Estero y pasamos por la radio de Santiago allá en Suncho Corral, en Forres, sí. ¿Dónde es que está? En Suncho, ¿no? En Suncho Corral. La radio de Santiago Moreira. Fue a través tuyo que nosotros estábamos allá en Santiago y vos estabas en la radio acá en Buenos Aires, y quiero agradecer que esa oportunidad en que papá estuvo en la radio de Suncho fue a través tuyo. Entonces esto es un agradecimiento de por vida, porque sos de los comunicadores que más aprecio por tu sapiencia, por tu profesionalismo hacer radio, y porque nos enseñás mucho. Tu programa de radio fue de los más llenitos de contenido de los que he escuchado, y ese aprecio profundo para Don Shigu, para mi papá, te voy a estar eternamente agradecida. Eso solo quería decirte. Bien, yo para finalizar la charla también, lo tengo siempre presente. Lamentablemente hace un año que no estoy haciendo radio, porque tengo problemas en la dicción, tengo problemas de hay momentos que se me traba la lengua, como me está sucediendo casi en estos momentos. Entonces, no, de todas maneras, vamos a tener una charla con tu papá, y algún día que vuelva a la radio seguramente lo voy a jorobar para que esté presente, con su sapiencia, con su conocimiento, que a mucha gente le gusta, no solamente lo que dice, sino la manera de decirlo, claro, ¿no? Esa manera bien, bien campechana, que a pesar de los años que está en Buenos Aires no lo ha perdido, y eso es muy esencial, y eso es lo verdadero, ¿no? Danilo, por eso es creíble lo que dice. Claro. Te quiero invitar acá también. Si estás en Buenos Aires, las puertas de esta trincherita están abiertas para que hagas aire también en este programa. Cuando sea de tu... Ya lo charlaremos. Sí, cuando puedas. Con mucho gusto. Bueno, y se te escucha, se te escucha bien, ¿eh? Se te escucha bien. Sí, pero si sigo hablando 5 minutos más se me traba. Bueno, un abrazo, Danilo, para vos y para María también. Para Marita. Gracias, Marita. beso para todos. Y saludo a don Sigo. Gracias, querido. Un abrazo muy grande para todos. Un chocorral por intermedio tuyo. Cariños bueno, para todos. Gracias, gracias. Un abrazo. Abrazo chau, grande, chau. Danilo. Chau. Comunicación desde Suncho Corral, Santiago del Estero, un amigo del papi, un comunicador, hombre de radio también, Danilo Alberto Pérez Nela. Chacarera, el disco doble, Hermanos, estábamos escuchando uno de los temas, lo estaba cantando también acá, hacía la que cantaba. Manuel Orellana es autor de este temazo, me encanta encontrarte de nuevo, se llama La Chacarera, dedicada para su papá, poquito después que falleció. Orellana Luca, disco doble precioso que se llama Hermanos. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio. Segmento deportivo en Raíces de mi Tierra. Ah, sí, sí, la trincherita también habla de fútbol, de tenis, de rugby, de boxeo, pero nosotros no. Habla Nacho Fernández Lirio, que nos dejó su segmento grabado así. ¿Qué tal, Cari, chicos? Y bueno, una semana muy particular, esta que pasó y la que viene, porque hay Copa Libertadores, y si hablamos de Copa Libertadores, hablamos de un torneo sudamericano donde está metida la Conmebol, esa Conmebol tan mafiosa que hace 15 años se viene robando no solo el fútbol argentino, sino también el sudamericano, con estos derechos de televisación que nunca se licitaron, que hay coimas, donde hay presos en todas las asociaciones del fútbol sudamericano. Cabe resaltar esto para entender un poco la desorganización que hay dentro de la Conmebol. Tanto es así que hace unas semanas San Lorenzo reclamó la mala inclusión de un jugador de Temuco. Hablamos de un equipo de Chile y hablamos precisamente de la Copa Sudamericana, y la Conmebol le dio el partido ganado justamente al equipo argentino, a San Lorenzo, por 3-0, donde había perdido 2-1 como local en Boedo, mejor dicho, en el Bajo Flores. Luego fueron a Chile, perdió 2-1, por lo que el 3-0 que la Conmebol le dio a San Lorenzo alcanzó y sobró para pasar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Algo similar pasó con Independiente Santos. Ahora nos metemos en la Copa Libertadores, donde el equipo de Santos, el equipo brasilero, incluyó dentro de su once inicial a Carlos Sánchez, el ex volante de River, que había sido suspendido justamente en el último partido internacional que había disputado con River frente a Huracán allá por el 2015. Había recibido 3 fechas de suspensión por agredir a un alcanzapelotas del equipo de Parque Patricio, hablamos de Huracán. Esto no fue señalado por la Conmebol al Santos de Brasil, y el reclamo lo hizo Independiente. Todavía no sale el fallo oficial de la Conmebol, pero todo indicaría que el partido se lo van a dar ganado por 3-0. En la cancha el partido salió 0-0, vos te imaginarás que casi prácticamente sentencia la serie a favor del equipo argentino. Y algo similar sucedió el jueves, cuando explotó todo en River y en Racing, que están jugando también los octavos de final de la Copa Libertadores. Bruno Zuculini, el volante defensivo, el volante central de River, también tenía 4 fechas de suspensión. Había jugado en Racing frente a Lanús en el 2013. Mirá, nos vamos 5 años atrás. Recibió 4 fechas de suspensión por insultar a un árbitro. Esto no fue notificado nuevamente por la Conmebol, pero River se agarra de una carta que mandó, una carta no, en realidad un mail que mandó a principio de año, donde le preguntaba justamente a la Conmebol si las nuevas incorporaciones, entre ellas Bruno Zuculini, estaba suspendido o tenía o adeudaba algo, alguna fecha justamente por algún torneo sudamericano. Esto fue notificado por la Conmebol de que Bruno Zuculini no debía nada, y por eso mismo la Conmebol sacó un comunicado el viernes a última hora, muy rapidito, parece que salió todo, diciendo de que la sanción se iba a efectuar para Bruno Zuculini, iba a tener 2 partidos de suspensión, justamente los 2 que adeudaba, y que River no iba a perder el partido de ida 3-0 en la cancha. Fue 0-0, y por eso el miércoles el partido en Núñez va a estar 0-0, y bueno, el que gane, o dependiendo del resultado, cualquiera de los 2 equipos argentinos. Pero que quede claro, según la Conmebol y el comunicado oficial que dieron el viernes a última noche, a última hora, daba a entender de que River no recibe ningún tipo de sanción y el partido sigue 0-0. Repetimos rápidamente entonces los octavos de final de la Copa Libertadores. El martes 28 de agosto, 19:30, Santos Independiente, un 0-3 tiene que levantar el conjunto brasilero por lo ya mencionado. El martes también, 21:45, Gremio y Estudiantes de La Plata, un 2-1 para el equipo Pincharrata, un buen resultado. Difícil el cotejo teniendo en cuenta que Gremio es el último campeón de la Copa Libertadores, y es un equipo muy bien armado. El miércoles 19:30, lo mencionado, River y Racing en Núñez definirán un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y el jueves 19:30, 2 encuentros. Boca, que la tiene un poquito más clara el asunto, ganó 2-0 en la Bombonera, tiene que viajar a Paraguay a mantener ese resultado, o por qué no poder ganar ese partido para estar más tranquilo. Todo esto por los octavos de final. Y el último encuentro, 21:45, hablamos del martes, Atlético Tucumán visitará Colombia. Atlético Nacional ganó 2-0 en Tucumán, muy buen resultado para el equipo del ruso Zielinski. Rápidamente hablamos de la fecha número 3 de la Superliga, que los encuentros que se van a jugar hoy: 15:30 para Gimnasia de La Plata y Talleres, 17:45 para Tigres San Martín, 20 horas para River Argentinos Juniors. El domingo, 11 de la mañana, Vélez Banfield, 15:30 para Lanús Aldo Civi, 17:45 Rosario Central, el puntero del torneo hasta el momento, frente a San Martín de Tucumán, 20 horas para Huracán Boca. Y el lunes cierra 19 horas Godoy Cruz Newell's y 21 horas Unión San Lorenzo. Las primeras posiciones tienen a Rosario Central con 6 puntos, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia con 5, Belgrano, Unión, Godoy Cruz y San Martín de San Juan con 4, Estudiantes, Aldo Civi, Vélez, Banfield, Gimnasia de La Plata y Boca con 3. Hasta acá las primeras posiciones del torneo nacional. Cari, chicos, les mando un saludo inmenso. Nos estamos viendo y oyendo el sábado que viene. Un beso grande. Para festejar. La la la la la la la la la. incendio en tu pecho y te reconocí. Y como el río que vuelve a crecer, el amor incipiente me empujó. Su cauce marcó un camino nuevo y el sol lo alumbró. La diablana salió a la calle, se enciende el carnaval. Coplitas de corazones abiertos para festejar. Discaso, discaso, la nueva producción de Juan Iñaki. ¿Cómo lo queremos a Juancito? Un excelente intérprete, compositor, un querido cordobés. Aquí y ahora su última producción. Julián Díaz y Adolfo Ábalos, La Carbonera, la primera chacarera que escuchamos y recién un tema que le pertenece al propio Juan, Coplitas de Corazones Abiertos. Raíces de mi Tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como arroba raíces en la tecno. Raíces también te espera en las redes. Besote para Néstor Alancay, besote para Flor Giamarche, que tiene un disco precioso que ya lo vamos a escuchar pronto, para Betty Maldonado, para Lucas Eduardo Ávila, Olga Domínguez, Ana Robles, Evelyn Solange Cepeda y Clara Ita, que nos va a venir a visitar. Nada, en 10 minutos llega la radio. En 10 minutos más o menos llega la radio Clara Ita, que va a venir a proponernos su guitarra y sus canciones. No se pierdan el mediodía de la Tecno con la Trincherita con música en vivo. Y quiero agradecer, ustedes saben que este programa tiene 26 años y una discografía tremenda porque nos mandan discos, nos mandan producciones. Acá tengo el disco nuevo, precisamente de Flor Giamarche, acá lo tengo, se llama Tallo Volar. Ella se va a presentar el 20 de septiembre a las 21 horas en Hasta Trilce, Massa 177 de Almagro. Va a estar tocando la guitarra y cantando. También el piano lo va a tocar Julieta Lisoli, Pablo Jiménez en bajo, Colo Belmonte en percusión. Como artistas invitados, Nora Sarmoria, Pedro Rossi, Irene Cadario, Víctor Carrión, Bruno D'Ambrosio, Damián Verdún, Javier Banchio, Jerónimo Peña y las invitados especiales Betiana Charny y Juanito el Cantor. La compositora y guitarrista Flor Giamarche lanza Tallo Volar, un disco independiente que es su primer material, en el que conviven temas de raíz folclórica y el género canción. Ya el sábado que viene lo vamos a programar. Y también recibí el disco homenaje a Chabuca Granda, Amor Viajero, Sandra Peralta, Leandro Cassioni. Discazo también, ¿eh? Muchísimas gracias por los discos que van llegando. Y también me llegaron otros. Estos que dejé acá también para Fernando Pellegrini, para Luis Garaventa. El disco de Patricia Gómez y Sofía Kuznir. Kuznir, perfecto. Los discos nuevos que están llegando a la producción de La Trincherita, gracias a Karina Nissinman, gracias a Silvia Majul por los discos que van llegando. Y nosotros que estamos llegando al final de la segunda hora, final de esta hora, casi estamos llegando al mediodía y vamos a transitar por la música también. Lo vamos a hacer con un tema propio de Ramiro González. Desde el disco Peñero, Ramiro González Trío y el tema Desnuda Flor de la Greda. Se ha han extraviado mis manos. Sin tu cintura de arena te ando buscando en el aire, desnuda flor de la greda. Heridas lunas de azúcar por tu torso se derraman, vienen de voz en la noche a robarme la distancia. Presagiadora del vino, cuando mi sombra te extraña, ya no soy más que este niño que de amor sueña y te canta. Milagreador de tus ojos, devoto de tu mirada, golpeado parche de sueños, mi corazón te reclama. Extrañarte, madera de mi nostalgia, si el duende de tu recuerdo se prende de mi guitarra. Torrencial viento silvestre, rocío de la mañana, luz y sombra de mi sangre, dueña y señora de mi alma. Me dan al zumo del polen que me arropas los inviernos. Dame un ramito de soles para ponerlo en mi pecho. Milagreador de tus ojos, devoto de tu mirada, golpeado parche de sueños, mi corazón te reclama. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda, 88.3. Otra radio, siempre música. La Tecno.